Bienvenidos a Game Elche FM, el espacio de videojuegos pionero en la rancera ilicitana. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo Elche. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos en otra edición de Game Elche FM en el radio Jove Elche, en el 107.5. Ese programa que todavía no es tan famoso como Lori Money, pero todo se andará. Hoy, jueves 14 de febrero, día de San Valentín. Negocio para algunos, romanticismo para otros. Yo hoy tengo aquí a mi particular Valentín Gamer de hoy, que es el señor Juan Vela, al que lo saludo fervientemente esta tarde. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juan? Pues nada, a ver, la charla coloquio de hoy, ¿cómo se nos da, no? Yo creo que el temita es interesante, ¿no? Sí, hoy tenemos ahí un poquito de Remember, pero a la vez viene por crítica a lo actual, ¿no? Por esas adaptaciones tan malas. Pero le vamos a dar un airecillo retro, ¿no? Un enfoquecillo retro, que siempre viene bien. Ya en anteriores programas nos hemos centrado igual más en la actualidad, en otras cosas que también están muy bien, pero como sabemos que nos tira en el mundillo retro, pues vamos a darle un enfoque que va a estar curiosillo, va a estar bien, ¿no? Sí, como siempre, tendremos hoy nuestra sección de Estamos Jugando, pero todo eso lo vamos a ir desgranando ahora en el menú inicial. Y lo de siempre, ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de Twitter, Facebook, iBus, con Asociación de Videojuegos GameElche FM, bueno, GameElche en pocas palabras. También estamos en iTunes, en Oyesto. Y por Twitter, si queréis decirnos algo, ya sabéis que mi Twitter en este caso es Kekarch. Y el mío es @beletonazo. Que si no me equivoco, también tenemos lo mismo en el network de PlayStation. El mío es Beletón. De verdad, Beletón. En el caso de network. Si nos quiere alguien agregar, estaremos encantados de echar unas partidillas con ellos. Sobre todo en el mundo FIFA, claramente. Por supuestísimo, eso vamos, por descontado. Así que sin más dilación, vamos a ponernos al día de los contenidos del programa de hoy. Bueno, hoy vamos a tener una seccioncita breve de a qué estamos jugando. Luego abarcaremos el tema central, como es el tema de las adaptaciones, las buenas adaptaciones de licencia, ya sean véase cómics, cine, manga, series, etcétera. El temazo, como siempre, la intervención de nuestro amigo Rafa Valencia, que hoy nos ha dejado también un audio. Y si nos da tiempo, tendremos un pequeño análisis de la demo de Metal Gear Rising para todos vosotros. Así que nada, Juan, si te parece bien y al resto del mundo también, vamos a comenzar ya con las secciones. Por supuesto, vamos a ello. Venga. Bueno, Juan, vamos a comenzar un poquito hoy con la sección de a qué estamos jugando. Y quiero que me digas eso mismo, ¿a qué juegas en estos días de San Valentín, por decirlo así? Pues yo estoy jugando, llevo ya una semanita y media, a un juego que, como bien calificamos coloquialmente, es magrita de la buena. Estamos hablando de Shadow of the Colossus. Bueno. Título que en su momento en PlayStation 2 no disfruté, a día de hoy no sé la causa, por la cual siempre había leído algo al respecto, pero nunca me había lanzado a adquirir el título. Pues, y bueno, aprovechando esta dinámica de reconversiones y adaptaciones a HD, pues lo he adquirido con ICO, esta versión exclusiva, ¿no?, de PS3. Y vaya juego, que me perdí en su momento, la verdad. No, hombre, ese juego nos lo hubiéramos perdido bastante por el hecho de que no tuvo apenas propaganda en su tiempo. Yo lo conocí por otros medios, pero al final di con él y tuve la suerte de disfrutarlo, no en el momento que salió, pero sí a lo mejor unos meses después y tal, y como siempre te lo he ido recomendando estos años, y creo que esta edición, como tú dices, HD, es esencial, ¿no? Totalmente, y además hacía tiempo que no me emocionaba tanto un juego. Así de claro y de rotundo lo puedo comentar. Es que es una aventura exageradamente épica en todos los sentidos. A veces da ganas de jugar únicamente para ver los entornos, para pasearte un poco por los emplazamientos. No ya para seguir lo que es el argumento, la trama, la historia, que ya de por sí también tiene un componente muy de San Valentín, ¿no? Sí, es un poco meloso, ¿no? Es bastante melosillo. Todavía no me digas nada del final, no. Aunque estoy a punto, porque curiosamente ayer acabé con el 15º coloso y creo que solo me queda uno. Sí, si no me equivoco, sí. Creo que ya te queda el más chungo de todos. Y ahora te vienen momentazos, ¿eh? Uno tras de otro. Y entonces la verdad es que estoy pues realmente encantado con este juego. Hacía tiempo que no me emocionaba tanto, sobre todo teniendo en cuenta y haciendo una comparación con la jornada de títulos de la última generación, como comentábamos en el anterior programa, con esos finales que pecan de, o mejor dicho, que su calidad no existe prácticamente. Sí. Pecan de una brevedad, la verdad, bastante inmensa, yo creo, sobre todo teniendo en cuenta la comparación con otros títulos de otra generación. Una facilidad, bueno, no vamos a un poco, ya lo comentamos en el anterior programa, no vamos tampoco a ahondar en ello. Pero bueno, la verdad es que creo que es un juegazo y creo que muy probablemente en un futuro vuelva a jugarlo. En un futuro, como ha pasado con otros títulos como Final Fantasy 7 u 8, en mi caso, por ejemplo. Y no sé, creo que cualquier gamer o cualquier persona aficionada al videojuego debe por lo menos, si no lo ha probado a día de hoy, probarlo. Y si lo ha probado, adquirir la versión HD, que siempre la puede tener ahí, y jugarlo en un futuro o cuando quiera, porque la verdad es que merece la pena. Ya te digo que al final no te vas a quedar insatisfecho, eso ya te lo digo yo. No diré más, pero es un final que dices, que te quedas a gusto, te lo ¿no? aseguro y lloras, te lo aseguro. Bueno, yo por mi parte, lo mío es un descontrol, porque llevo empezado el Shell Shock de PlayStation 2, llevo empezado el ICO en la misma recopilación que comentaba Juan, ICO and Shadow of the Colossus, tengo empezado el Arkham City. Hay que rematar, Eco, los juegos, ¿eh? Sí, sí. Hay que ir de uno en uno, es mejor. Es un consejo que yo... Sí, es así. Consejo particular, vamos. Tengo también empezado el Ridge Racer 5 para el amigo Motenai, compañero de los podcasts de PlayStation, que decía que no, que la gente ya no juega a los juegos del año 2000 ni nada. Yo le digo que sí, y a bastante. Y tengo un batiburrillo, me llegó el otro día también, Marvel Alliance 1. O sea, tengo un batiburrillo de juegos que no sé por dónde voy a tirar al final, porque como a ti y a mí nos gusta, como decimos nosotros, comprar vinilos. Esos vinilitos hay que tenerlos ahí siempre. Empiezas a acumular y al final no terminas ninguno. Así que, bueno, yo estoy dando un poquito a todo. Nada, dicho esto, os emplazamos, ya que hemos coincidido Juan y yo al tema de Shadow of Colossus, os emplazamos una vez más a que lo rejuguéis, y al que no lo haya jugado que lo descubra, porque ya veis que es una pasada. Y yo insto ahora mismo a Gamers FM a hacer un especial únicamente de este juego. Un programa único y dedicado exclusivamente a Shadow of the Colossus, para desgranarlo bien y un poco para narrar o exponer las vivencias de cada uno, las experiencias que realmente te llega a tocar el corazoncito, ¿no? En determinados momentos del juego, también una banda sonora que es realmente espectacular, es una obra de arte. Una obra maestra. Entonces, la verdad es que a mí es que a veces me ha llegado a recordar momentos épicos de Final Fantasy VII. Determinadas melodías y determinados emplazamientos del juego. Bueno, algún guiño seguro que tiene. Y aparte es un juego que es de los que quedan en recuerdo, de lo que hoy en día ya prácticamente no hay. Yo creo que es un juego de los que se insertan en, prácticamente en el imaginario popular. En ese saco de emociones, ¿no? Que siempre tienes ese saco de cariño, ¿no? A determinados juegos, determinado conjunto, ¿no? De títulos. Entonces, hay que rejugarlo e invitamos a que la gente lo vuelva a jugar o lo inicie, porque la verdad es que va a ser una aventura, ya os digo, totalmente épica. Pues nada, ya lo habéis oído, de vosotros depende. Así que nada, vamos a pasar ya con el bloque central del programa. Bueno, pues como todos sabéis, las adaptaciones hoy en día no gozan de gran calidad, ¿no? En los videojuegos de hoy en día. Y este programa venía a cuento porque hoy teníamos otra temática, pero viene muy a cuento, lo hemos querido cambiar a última hora por el hecho de que apareció hace nada, no sé si hace un día que está en el mercado o esta semana se pone, el tema de Aliens Colonial Marines. Juego que lleva un cúmulo de retrasos importante, uh-huh. y que todo el mundo estaba esperándolo como agua de mayo, sobre pues eso, los fans totales de la saga de Alien y tal, pues es comprensible. Muchos decían que sí, que iba a ser un juegazo, que iba a estar, vamos, por encima de lo normal. Al final, podéis escuchar varios podcasts, entre ellos el amigo Tony Chan está bastante indignado, al cual le felicitamos cumpleaños, que es hoy, y estaba bastante indignado, y el resto de opiniones van muy por ahí. Entonces hemos dicho, vamos a hablar de buenas adaptaciones ya de una vez, de los juegos que la gente, si quiere disfrutar con su héroe, que sea de otro ámbito que no sea originalmente de los videojuegos, ¿qué juegos puede escoger? Ya sea de esta época o los antiguos, que de hecho son los buenos. Entonces, para este año tenemos algún juego de este tipo, como, y yo estoy bastante esperanzado, aunque seguro que después va a ser un chasco, como es la trilogía de Rambo, que va a aparecer, creo que a final de año, si no me equivoco. Juego que, Juan... A ver si va a pasar como el caso de Alien. Yo todavía no... Sí, pero yo me lo voy a comprar igual. Como yo no le pido mucho a un shooter, y es Rambo... Pero a lo mejor nos encontramos con un Turok. Vamos, Turok. Claramente, o sea, yo no le tengo un... A ver, no voy a ser tampoco tan negativo. Pero no, tampoco quiero crear tanta expectación. A lo mejor realmente... Luego no es para tanto. Yo, si decimos Rambo, vamos a quedarnos con Rambo 3 de Mega Drive. Bueno, ya que has visto tú la veda. Y bueno, lo podemos comentar posteriormente, tampoco... Empezamos por él. Es una gloria de juego. Ese juego, mira que yo no... Yo lo he jugado gracias a ti. Tú lo tenías para tu Mega Drive y tal. Tú lo has dicho, lo tenía. Tú lo tenías. Y creo que lo quieres volver a... Sí. Quieres volver a disponer de él, pero... Gracias a Dios que existe Ebay. En efecto, lo que pasa es que ese juego, la verdad, que los precios son un tanto abusivos, ¿no? Para adquirirlo. Pero bueno, la verdad es que es un juegazo, ¿eh? Así hablando... Rambo 3, o sea, década de los 80, finales de los 80, si no me equivoco. No sé si decir un precursor de la saga Metal Gear, porque en anteriores versiones se ha llegado a decir que era como... Sí que tiene uno... La verdad es que sí, podemos encontrar varias analogías, ¿no? Igual, ¿no? Con los títulos. Sí, yo creo que Metal Gear de MSX va varios pasos más por delante. Pero Rambo es un juego de vista cenital, de cargarte a todo lo que te sí, salga. Sí, un shooter clásico de reventar, básicamente. Sí, pero no quiere decir que no se premie el sigilo, ya que si vencíamos a soldados con armas como el cuchillo, por ejemplo, o por detrás. Con el cuchillico por detrás a la práctica vil, ¿no? Claramente, canife, arma que está en todos los juegos. Totalmente. Nos recompensaban con ítems más valiosos que si los matábamos con la metralleta, que era la otra arma que tenía Rambo, o el arco de flechas explosivas. Grande. Que era grandioso de su película Rambo 3. O cuando, yo siempre recordaré, los bosses. Hombre. Con esa perspectiva ahí, tercera persona, pero por detrás del protagonista. Creo que podríamos decir cámara al hombro. Sí, cámara al hombro. Podríamos decir cámara al hombro, uno de los inicios, ¿no? De cámara al hombro, en el cual te podías esconder, ¿no? Para, caso, eliminar. Era un helicóptero, me acuerdo. Helicópteros, tanques, blindados. Teníamos siempre una zona, digamos, de seguridad, como piedras o alguna roca con la que podíamos salvaguardarnos, porque cada jefe. A veces nos encontrábamos hasta dos helicópteros a la vez, o sea, que era una locura aquello. No eran fáciles, ¿eh? No, pero es que tenía sus cositas, porque tenía sus misiones de infiltración que no te podían ver. Si te veían, saltaba una alarma y se acababa la partida. Teníamos que rescatar a esclavos que habían en bases y demás. Se ceñía mucho al guión de la película, pero también aportaba alguna cosita nueva y objetivos como, por ejemplo, más allá de eliminar a los soldados, si no recuerdo mal, la última misión creo que constaba de que había que reventar todos los helicópteros que hubieran aparcados en la base, y todo el material de armas que pudiera tener el ejército afgano, si no me equivoco, o soviético del juego. No le pidáis una gran intro, porque era una intro... Que la intro era el ending, prácticamente, pero de noche y de día. El sonido también era de aquella manera. Pero era un juego que de estos que comprabas, porque cuando eres más pequeño no tampoco tienes la capacidad de elegir juegos. Tienes que amoldarte a lo que te pueden comprar en ese aspecto. A lo que los padres decían en el momento. Claro. Entonces, la apuesta segura que era, pues, tirar de héroes, ¿no? Del celuloide. Entonces, veías Rambo y decías, esto tiene que valer. Pero es juegazo, o sea, es un juego que tú te pones a jugar hoy en día y es más difícil que algunos de los títulos que tenemos. Por supuesto. Yo sigo diciendo que es un shooter arcade retro, haciendo así una definición así que me ha salido al momento, pero la verdad que tiene ese regusto, ¿no?, de los juegos clásicos. Que yo creo que si lo jugamos actualmente nos divertimos muchísimo. Y nos desesperamos también. Y nos desesperamos, pero es lo que tú comentas, esa variedad de armas, eso, tantos enemigos en pantalla, ese componente, semicomponente de sigilo, esos bosses finales característicos. Es una amalgama, ¿no?, de cositas que la verdad es que conforman un gran producto, ¿no? Yo lo veo como una especie de, ¿cómo te diría yo?, un híbrido entre Metal Gear, como hemos dicho, los primeros Metal Gear, el Mercs de Capcom. Sí. Y a lo mejor Commando, que también es de Capcom, que era también de vista cenital y de moverse, de matar a todo lo que se moviera, incluso Ikari Warriors. Pero tenía algo, Rambo tiene algo, Rambo 3 de Mega Drive, que se le hacía distinto a los demás. ¿Pero realmente en qué año surgió? ¿Tú lo recuerdas? Creo que es de 1989. Creo, no me hagáis mucho caso. De todas maneras, si queréis, podéis meteros al blog Vintage Player. Cierto. Que hace unos meses yo publiqué un artículo sobre este juego y ahí tenéis todos los datos concretos. Yo es que pensaba que era posterior. Pensaba que era posterior a. Es bastante posterior a la bastante película. Bastante posterior a. Claro. Lo que pasa que, bueno, creo que todavía, como Mega Drive fue uno de los sistemas más jóvenes, creo que todavía. No sé si el juego se. O por lo menos la primera versión, creo que es de 1989. Pero vamos, si queréis más datos, como os he dicho, os dirigís al blog. Pero vamos, más o menos por ahí. Recomendamos que la gente, pues si no dispone del cartucho, que lo emule claramente, porque no le va a defraudar. Incluso bastante mejor que la película original, ¿eh? Bueno, seguimos con el cine, pero ya nos vamos a PlayStation 1. Pierce Brosnan, segunda película, digamos, de su periplo por la saga de James Bond, El mañana nunca muere. Estamos en un caso muy parecido al de Rambo. No destaca por su gráfico, no destaca quizá por su parcela técnica o cualquier otra, pero es un juegazo igual. O sea, veíamos una de las pocas veces que teníamos al actor la cara retratada en PlayStation 1, porque antes hacer una cara él tenía lo suyo. Pero es que, vamos, juego de disparos, de infiltración, de conducción. Un híbrido un poquito de todo, ¿no? Incluso a veces tenía secuencias de primera persona, si no me equivoco. ¿Se puede pedir algo más en un título de James Bond? Sobre todo esa hornada de juegos que salieron relacionados con la saga James Bond, muy, muy, muy buenos, ¿no? Porque fidedignos, ¿no?, lo que es el personaje, el carácter del personaje, la historia, conformando también un híbrido entre varios géneros. Y sobre todo, igual pecaban un poco de breves, no eran excesivamente largos, pero divertidos. Realmente es lo importante. El Mañana Nunca Muere, sí que tengo que decir que es un juego que es muy difícil. O sea, llegando a los últimos niveles, se hacía realmente desesperante, porque la inteligencia artificial tampoco es que fuera lo más revolucionario. Sí que es verdad que los enemigos, cuando saben dónde estamos, se van escondiendo y vamos controlando más o menos por dónde andan, y ellos tampoco se exponen demasiado, pero hay veces que se tiran a por nosotros y en la mayoría de los casos son muy superiores a nosotros. Entonces, ya en los últimos niveles, que tenemos que huir incluso en una cuenta atrás, se hace bastante cuesta arriba. El juego está amenizado también con secuencias de la película original, pero también secuencias hechas con el motor del juego emulando la película, que para mí tiene mucha más gracia, ¿no? Claro. Reproducir eso en videojuego. Pero es un, no sé, es un título que yo creo que en PlayStation hay que tenerlo obligado, por lo menos para mi gusto. Otro juego de James Bond, el más parecido a este será el Todo o Nada de PS2 y GameCube. Luego también tenemos el GoldenEye de... Bueno, GoldenEye. El clásico, shooter de primera persona, ¿no? Yo creo que es el juego más recordado de una película que recuerda a la gente, pero curiosamente por el hecho del multiplayer que tenía. Claro. De hecho, hace poco ha sido reeditado definición. En todas las consolas y además adaptándolo a que ahora la protagonista es el nuevo actor que emula o que interpreta a James Bond. Y es sin duda, yo creo, que el juego más recordado de Nintendo 64 junto con Ocarina of Time y Super Mario 64. Sí, sin duda. A mi parecer. Yo, aprovechando un poco esta dinámica de juegos que has comentado, y situándonos también en la primera consolita gris de Sony, ¿recuerdas Misión Imposible? Juego que también inicialmente apareció en Nintendo 64 y se versionó para la Play. Sí. Juegazo. Juegazo. Pero eso es lo más difícil del mundo. Juegazo totalmente, claro, porque además de ser lo más difícil o uno de los puntos más difíciles del momento o de la época, también hay que comentar que era un juego que combinaba la infiltración. Sí, más pura. Pero pura. Una ambientación genial. Una banda sonora también tremenda. Y luego, cuestiones novedosas, como por ejemplo podías disfrazarte de los soldados para infiltrarte, podías adoptar su cara, como ponerte como una especie de máscara, ¿no? Para emular a un poco infiltrarte en lo que son las bases. Uh-huh. Luego también era un juego que gráficamente no era gran cosa, pero que tampoco era muy fidedigno a la historia. Era como una especie de guión alternativo. Sí, quería seguir un poco la primera película, pero en ciertos momentos puntuales. Pero como comentabas antes, es un juego breve, pero extremadamente difícil, sobre todo el final, ¿no? La parte final, ¿no? Pero es un título que yo creo que actualmente queda en la memoria de muchos jugones. Fue recordado. Luego apareció para GameCube también y PlayStation 2. Y creo que en Xbox también apareció el Operation Surma, que fue un intento tímido de parecérsele. Y tiene cosas interesantes, pero no llegaba, por lo menos, al misticismo y al recuerdo de ese juego que tú comentas, de Play 1 y Nintendo 64 en este caso. Creo que sí, que un gran juego, pero muy, muy laborioso. Sí, demasiado, sí. En algunos casos. Más juegos. Tenemos por aquí también en la memoria probablemente el mejor juego que se haya hecho jamás de la figura de Spider-Man. El genial Spider-Man de PlayStation 1. Muy grande, muy grande ese título. Probablemente el Arkham Asylum de Spider-Man. No tenemos por qué estar en la ciudad. Es una historia creada por Marvel en la que se juntan todos los superhéroes, o sea, todos los villanos del trepamuros, en la que emiten un gas por toda la ciudad. Excusa también de paso para que solo veamos los techos de la ciudad y balancearnos por allí y no tener que fabricar una ciudad, pero bueno. Pero un guión muy bueno, con multitud de objetivos distintos en cada pantalla. Misiones secundarias abundantes. Sí, curiosidades como encontrar cómics, por ejemplo, ¿verdad? Retos como intentar eliminar a todos los enemigos sin que nos vean, porque cuando nos vean pueden eliminar a los rehenes que tienen. Lanzar la bomba de una bomba de relojería que han plantado en un banco, lanzarla antes de que estalle por los aires. En fin, una huida al final que es espectacular, que para el que no haya jugado no la voy a destripar. Luego los jefes característicos del cómic también muy bien retratados, ¿no? Enfrentamientos como el de Misterio son espectaculares. Probablemente Misterio sea el personaje de mayor tamaño que se ha visto en PSX, junto con el Metal Gear el robot Metal Gear, porque es enorme cuando se convierte en, digamos, Super Misterio, ¿no? Este juego, ya te digo, luego aparece una segunda parte que no es tan brillante, tiene a mí sus puntos, pero no es tan brillante. Pero es que este juego, para mí, lo juego ahora mismo y, salvo por el control del balanceo, para mí es bastante mejor que todo lo que hay ahora mismo de Spider-Man, sobre todo en la época actual, porque en Play 2 disfrutamos del gran Spider-Man 2, sí, que era prácticamente un sandbox, pero era el simulador perfecto de ser un superhéroe. Teníamos que rescatar a gente que podía caer de un edificio, llevar al hospital a X personas, parar un taxi que va descontrolado, que no tiene frenos, en fin. Una joyita que basada en la segunda película de Spider-Man, pero que aparte crea su propio cosmos dentro del juego. Me parece Ultimate de Spider-Man también es un gran juego, quizá menos brillante que Spider-Man 2, pero también muy, muy buen juego. ¿Tú lo llegaste a jugar, el Spider-Man de PSX, lo llegaste a completar por lo menos? Yo el Spider-Man de PSX, no recuerdo si lo completé, pero sí que lo he jugado en bastantes ocasiones y estoy totalmente de acuerdo contigo. Era como jugar en el, como insertarte o inmiscuirte en el cómic, ¿no? Sí, porque los gráficos eran muy cercanos a lo que es hoy día el cel shading. Claro, y luego además ese anecdotario, ¿no? De cosillas como, por ejemplo, encontrar cómics, que has comentado antes, o los jefes finales. La representación de lo mismo me parece magnífica. Luego también los emplazamientos, todo el diseño, el aparataje gráfico, como comentaba antes, los jefes, los contextos a la hora de enfrentarte con ellos. Era una amalgama de un conjunto de cosas que la verdad le daban un... Yo creo que es el mejor juego de Spider-Man que se ha hecho. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo, porque está muy bien también que comentabas el Spider-Man 2 de PS2. De hecho, se considera junto con este los dos mejores que hay. Pero yo me quedo con el de PSX por ese sabor de prácticamente estar jugando en un cómic. Sí. Estar insertado en el mundo del cómic, estar tú dentro, ¿no? Y tiene unas secuencias que son de películas, o sea, están muy bien y el doblaje creo que está llevado a cabo por por actores que ya han encarnado a Spider-Man y otros personajes de la serie, pues en series de televisión variadas y demás. Y encima está narrado por completo por Stan Lee. Cierto. Con lo cual tiene otro aliciente. El juego está en inglés, pero los textos son en castellano, con lo cual me quedo con el doblaje en inglés. Y quiero recordar que en el opening aparecía la canción mítica de Spider-Man. Sí, la versión de Spider-Man, que ahora que lo dices, el apartado sonoro es otra maravilla porque tiene temas de Apollo 440, que son la hostia, hablando mal y pronto. Pero es que luego las siguientes melodías del juego son realmente brillantes. O sea, es que parece... Para mí sería el punto exacto que debería tener una película de Spider-Man. Esa música, ese tono sesentero, pero a la vez moderno. Me encanta este juego. Más cositas que tenemos por aquí, más brevemente. Tenemos otras grandes adaptaciones como el Toy Story. Primer Toy Story, yo particularmente lo he jugado en Mega Drive, lo tengo. Una joya de juego, ¿no? Antes las franquicias Disney... Pues una obra maestra de la plataforma de juegos de Disney. O sea, no deja de ser un título que... Un apartado gráfico soberbio para la época. Para la época. Luego, pues sí, ¿no? Combinaba, ¿no? Minijuegos es que con cuestiones de... Era como una especie... Era un híbrido raro, ¿no? Es que no se puede decir... A ver, es un plataformas, pero es que cada pantalla era distinta. Sí. O sea, ninguna pantalla era igual que otra. En una tenías que hacer plataformas más al uso, en otras teníamos conducción... En otra era, me acuerdo que era una contrarreloj, ¿no? En otra teníamos pantallas estilo Doom. Sí. Es verdad. O sea, cuando lo metíamos... Con los muñecajos verdes, ¿no? El famoso gancho. Sí. Luego teníamos una pelea, no diría como Street Fighter, pero teníamos una pelea contra Buzz Lightyear en un modo pesadilla, un tanto extraño, porque los jefes también tienen tela en este juego. Cuando nos persigue Scoot, creo que era el perro del vecino este, que tenía... La fase de contrarreloj, creo que era esa, de hecho. Y luego la pantalla final que íbamos volando con Buzz Lightyear, que era atronadora. O sea, daban ganas de meter el truco del nivel solo por manejar esa pantalla, o sea... El Daytona, que era el... No, Daytoina, que era el minijuego este también con el coche, de Radio Control. O sea, un juego brillante a todas luces. Luego tenemos otro personaje de cómic, Batman. Batman tiene juegos para aburrir. Que, a ver, no todos tienen un nivel brillante, pero sí que es verdad que tiene 3-4 juegos en la época de 8 y 16 bits que son increíbles. Que yo creo que son incluso pilares, ¿no?, de la historia del videojuego, porque son... sobre todo de este género, sobre todo del género del cómic, ¿no? De los videojuegos basados en el cómic. Porque yo me voy a quedar con uno que particularmente le tengo un especial cariño, que es las aventuras de Batman y Robin de Super Nintendo, basado en la serie animada. Ese juego me parece que es una joya. ¿Por qué? Porque tiene es como similar a lo que hablábamos con Spider-Man. Es jugar en el cómic o en la serie de dibujos. Es una ambientación soberbia. Sí. Luego, unos movimientos, unas animaciones que pocas he visto yo en un juego de plataformas en Super Nintendo como las de ese título. Es que es como un dibujo animado, es como si ahora nos ponemos en el caso de Aladdin de Mega Drive, que parecía que estaba dibujado por los mismos creadores de la película, o sea, es que no tenía sentido alguno. Yo alucinaba y actualmente, en esto, hace poco lo emulé en el PC, lo estuve jugando y me sigue sorprendiendo las animaciones que tiene ese juego, ya sea pues los puñetazos, ya sea... Pues los saltos o la diversidad de ataques, me parece que para la época. Sí, tiene un modo 7 brutal. Es tremendo, ¿eh? En la pelea contra el Joker en la montaña rusa. Espectacular. El laberinto del enigma también, que salen. Tiene como un efecto 3D, incluso diría yo, el juego. O sea, es espectacular. Es uno de los mejores juegos de Batman. Yo en mi caso he probado más el Batman Returns de Mega Drive. Sí. Inspirado en la segunda película de Tim Burton. Que es que ese juego es el digno heredero del Batman 1 de NES. Buah, porque prácticamente son iguales. O sea, son unas plataformas, pero es que ves a Batman y es que te da miedo. El de Mega Drive es que te da miedo porque ves a un pedazo de Batman. Espectacular, ¿no? Unos golpes, te puedes lanzar con la ganzúa. Y bueno, el apartado musical, acabo de... Puedo llorar porque está hecho por Yuzo Koshiro, que es el creador de música de Golden Axe, de Street for Rage, etcétera, etcétera. De un montón de juegos de Sega que son míticos. Pero es que es un juego que deja huella, o sea, de eso que coges una película y la haces bien. Y aunque le metas añadido, ese añadido está perfectamente pensado. Y luego está el de NES es una brutalidad también. Jodido como el solo. Jodido por no llamarlo imposible en algunas partes, porque... Y luego además no tenía, creo que carecía de password, ¿no? El de Nintendo o te lo pasas del tirón. Te lo tienes que pasar del tirón y pásate ese juego del tirón. Es como Ninja Gaiden. Pásatelo, ¿sabes? Sí, también inspirado en la primera película de Tim Burton, pero inspirado porque sale Joker. Sí, porque realmente los enemigos son inventados, los jefes finales también, ¿no? Sí, no parece ningún enemigo del cómic, a priori. Salen máquinas y especie de robots. Sí. Pero no sé, el desarrollo que tiene el juego y las animaciones de Batman y todo lo que puede hacer es impresionante. La curiosidad, que Joker tira una especie de rayo, una especie de Hazer como Terry Bogard. Y el final, que es un poco lamentable. Pero bueno. Pero la intro lo vale. La intro ya lo vale. mítica intro de que antes tenías que poner el juego, dejar la pantalla de presentación y esperarte unos segundos a que apareciera la intro. Cierto. No aparecía de primeras. Y luego también la ambientación, el apartado sonoro del juego, también es digno de mencionar, ¿eh? Sí, sí, está. Es un juego muy curioso, la verdad, y que no está a un precio muy elevado en eBay. Sí, se puede encontrar bien. Sí, o sea, por 12, 15 euros lo podéis tener y creo que es una joyita. Pero igual únicamente al cartucho, ¿no? Depende, es que eso siempre depende del vendedor, pero sí, lo más barato siempre va a ser el cartucho solamente. Juegazo, juegazo total. Otro título que os recomendamos, y yo quiero probar esta noche, si puede ser, si me doy el capricho, es The Warriors. Mira, ese título, conozco la película, pero no... Yo anoche, no he jugado. ¿Es de PS2? Es de PS2. PS2, ¿no? Anoche, de hecho, vi la película. Y leía por ahí en internet un reportaje que tiene toda la razón. Es una película que parece que esté planteada como videojuego. Es un Street of Rage. Es un Street of Rage. Es una serie de bandas que hacen un cónclave porque se dan cuenta que son en la misma ciudad, son más numerosos que el número de bandas que hay, más numeroso que la policía, y quieren tomar la ciudad. Pero entonces el cabecilla de ese evento es asesinado y culpan a una banda llamada The Warriors, que no tienen culpa de nada, culpan del asesinato de Cyrus, ¿no?, que es el jefe de todo. Entonces pues tienen que hacer una huida hacia a su pueblo o ciudad, como quieran decirlo, que es Coney Island, y van todas las bandas a por ellos, porque vamos, todos estaban de acuerdo con el tal Cyrus. Pues claro, Rockstar lo realizó para PlayStation 2 bastantes años más tarde que la película, porque la película es de 1979. Pero es el sucesor más digno que existe, incluso a día de hoy, de lo que fueron Final Fight, Doble Dragón, etcétera. Porque vamos a ver emplazamientos que estamos cansados ya de verlos en este tipo de juegos, en los Yo contra el Barrio. Y creo que, vamos, todas las notas que tiene son muy buenas. Y yo, por lo poquito que he visto del juego, me ha parecido muy, muy singular, porque es un Final Fight, pero con toques de GTA y con toquecitos de otro tipo de juego, de aventura y demás, que creo que está bastante bien. Con lo cual, os instamos a que probéis este juego, que es el más moderno, digamos, que vamos a comentar. Y ahora, Juan, si te parece bien, vamos a descansar un poquito la voz. Muy vamos bien. A escuchar el temazo de hoy. Que hoy nos viene del caso contrario, ¿no? Viene de la adaptación de la película de Mortal Kombat Annihilation, película lamentable a todas luces. Dantesca de todo punto. Pero que no se sabemos por qué goza de una buena banda sonora. Y os vamos a poner un tema llamado Anomaly, que no lo escuchamos en la película, pero sí en la banda sonora original. Así que os dejamos con ello. Hola a todos, soy Rafa Valencia y hoy vengo a hablaros de adaptaciones al videojuego. Como ya sabéis, últimamente he estado mucho tiempo rejugando, guiño guiño. Y recordando adaptaciones al videojuego, recuerdo algunas lamentables, otras bastante más potables y algunas que no deberíamos olvidar ningún gamer. Como lamentable recuerdo una conversión de Robocop a Mega Drive, que era Robocop 3, si no me equivoco lo desarrolló Acclaim para Mega Drive y Ocean para Super Nintendo. Era lamentable, era algo bochornoso. Luego sí que me gustó más y me impresionó para la época en la que salió, fue el Jurassic Park, también de Mega, desarrollado por Blue Sky, que era un juego impactante para la época. Y como sublimes, la época dorada de los juegos de Disney, estaban los dos de Aladdin, el de Super, que desarrolló Capcom con un casi desconocido Shinji Mikami a la cabeza, el que luego creó Resident Evil y Devil May Cry. Un juego genial. Y el de Mega Drive, que desarrolló Virgin con David Perry a la cabeza, que luego hizo pues Sword Gym, MDK y tal. Eran dos juegacos, eran muy distintos, pero eran los dos sublimes. Y como colofón, recuerdo, será muy subjetivo, pero tengo muy buen recuerdo del Rey León de Mega Drive. Era algo brutal para la época. Era, hombre, no diré cómo estar en la película, pero sí llevaba muy bien la película a un juego de plataformas en sprites. No sé, era muy, muy bonito de ver. Para un niño era brutal. Fue aquella fase de la estampida. Bueno, una auténtica maravilla. Bueno, espero que la próxima semana tenga mejor voz, porque vaya catarro llevo. Y nada, la semana que viene nos contamos más cosas. Un saludo de Rafa Valencia para todos los amigos de Game Elch y chao. Bueno, pues aquí habéis tenido el temazo y la intervención del amigo Rafa Valencia, que ya se le echaba de menos por aquí. Mucha razón tienen en ese recuerdo hacia los juegos de Disney, que tuvieron una época que fue realmente buena. Gloriosa. Uh-huh. Hoy podemos destacar quizá el Epic Mickey 1, pero sí. Poco más. O sea, las adaptaciones de hoy en día son bastante de perogrullo, por decirlo así. Son un poco lamentables, ¿no? Pero vamos, la tónica general. Y vamos a seguir, Juan, vamos a seguir un poquito con estos juegos basados en licencias de cualquier ámbito que valen realmente la pena. Ni que decir tiene que ahora mismo el rey es Batman con las entregas de Arkham. Vamos, indiscutible. Que, vamos, ya se está diciendo que este año va a aparecer la tercera entrega. Aunque parece ser que no va a ser creada por, no sé, es Rocksteady, ¿no? Efectivamente, cosa que puede echar a temblar a más de uno, ¿eh? Porque con el buen trabajo que habían hecho, veremos a ver si ahora en el colofón de esta generación van a cagarla con... También están comentando que puede ser que no aparezca para Play 3, sino para Play 4, bueno, y las nuevas generaciones, Xbox y demás. Para mí sería un error que no apareciera, porque ya cierras el círculo, como están haciendo otras sagas como God of War y demás, o Gears of War en otras consolas, cierra el círculo ya y en la siguiente generación ya te metes un nuevo pelotazo ya que no tenga nada que ver, por ejemplo, con la historia esta de Arkham, ya metes otra cosa. Pero bueno, como nosotros lo mandamos, nosotros lo dejamos ahí. Y bueno, seguimos. Juan, tú me comentabas aquí en el descansito que querías comentar... Sí, más cositas, más relacionadas con el mundo del cine, ¿no? Y el mundo de la televisión, como puede ser, por ejemplo, los juegos basados en la licencia de Jurassic Park. Sí. Han habido unos cuantos, ¿no? Yo me quedo particularmente con la primera entrega de Super Nintendo, que como me has comentado tú antes, también sí, que también surgió para NES y para Game Boy. Que claro, lo que decía el amigo Rafa Valencia también. Ahí hay un juego de Mega Drive que es el plataformero, sí, este famoso, que las animaciones de protagonista eran muy buenas, a los Prince of Persia, que nos aparecía el tiranosaurio por ciertos momentos y tal la cabeza, pero yo sé que Super Nintendo hay uno de vista cenital. Sí, ese es precisamente el que quería comentar yo. Yo ese juego, me acuerdo que en su momento lo alquilaba mucho. Videoclub Oscar, clarísimo. Pero vamos. Haciendo un poquito de spam. Yo para no, iba, no quería decirlo, pero ya se ha dicho. Que... ¿Por qué no querías decirlo? No, no. Me estaba mordiendo la lengua, pero ya que lo dices tú, yo no te voy a decir que no. El Videoclub Oscar, para la gente que viva por nuestra zona, seguro que va a reconocerlo. Un símbolo. Un icono de Elche. Sí, sí, claro. Bueno, pues se puede decir, ¿no? No hay ningún problema. Si nos está, ¿no?, oyendo... Yo agradezco por el día de San Valentín un regalito así de un jueguecito retro que yo sé que tiene por ahí. De hecho, creo que están en liquidación ahora con PS2. Creo. Bueno, sí, no sé si siguen todavía. Esta tarde, igual vinilos, hay vinilos, ¿eh? Sesión de vinilos, amigo. No sé, Keko, si tú prohíbes que podamos, no podemos meter spam. De... No, no, yo encantado. Encantado. Pero bueno, un poco a colación de lo que de lo del videoclub, Oscar. Es que de ahí hemos alquilado tantas y es tantas que, joyas. Es que es un. De ahí se ha. Se ha cimentado gran parte de nuestro conocimiento videojueguil, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, hablando un poco de Jurassic Park, es un título que yo he alquilado en muchísimas ocasiones. Y a día de hoy me pregunto por qué. Porque, a ver, me explico. Es un juego que está bien, pero me pregunto, en su momento, en mi niñez, me lo alquilaría porque me gustaba mucho y soy muy seguidor, sí que es verdad, de la saga, hablando del producto cinematográfico, porque lo que es el juego está bien, pero es un juego extremadamente complicado. Es que es una especie de mini sandbox. Sí, luego muy intrincado, sí. Muy difícil llegar a avanzar en la historia. Y da miedo, porque cuando te metes en las fases estas, sí, estilo Doom, muy parecidas a las de Toy Story, cuando aparecen los dinosaurios por ahí, hay un canguelo ahí bueno. Y la verdad es que ahora ya con... Ya que todos hemos alcanzado un grado de plenitud mental, ¿no? Pues, que a ver, de pequeño también la teníamos, pero evidentemente se entiende, ¿no? Sí. Que avanzamos todos, ¿no? Maduramos. Me pregunto, supongo que lo haría por ser un fan acérrimo a la saga, ¿no? De cine, porque ahora mismo no lo he jugado y digo, este juego... Un poco broza, ¿no? Es un poco bacala infame. pero bueno. Pero mejor que los de ahora. Muchísimo mejor. Yo pongo... Siempre ponemos la comparación de Turok. Yo comparo Turok y esto y digo, viva Jurassic Park 1. Pero bueno, había que comentarlo, ¿no? Había que comentarlo. Se le tiene cariño, ¿no? También antes había un fervor por los dinosaurios exagerado, ¿no? Era la fiebre de los dinosaurios y... De aquí el amigo David Bernal lo sabe, ¿no? Que él también ha sido seguidor. Teníamos la colección de... La colección esta de dinosaurios, de los fascículos y demás. Y aparte salió la película. O sea, era una fiebre que había por el dinosaurio. Y ahora que has dicho Turok... No te voy a comentar el de PS3, pero sí te voy a comentar el más recordado de la historia, que es el de Nintendo 64, el primer Turok. Hombre, el mejor. Que, claro, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero está inspirado en un cómic. Que no es una creación del videojuego, es un cómic que apareció, si no me equivoco, durante el final de los 80, principio de los 90. Básicamente con la misma historia del juego, una tierra que vuelven los dinosaurios, planetas y demás, cazadores, no sé mucho más. Pero el primer juego, también, de los... 10-15 esenciales de Nintendo 64, sin ninguna duda. Sin duda. Un shooter, vamos, espectacular para su tiempo. ¿Y qué me dices, Keko, de los juegos de la Tortuga Ninja? Pff, mira, ya ni me acordaba, pero juegazos. Yo me voy a quedar con los Fighting Games de NES y Super Nintendo. Sí, porque yo he probado los arcades. Que también están muy bien. De pelear por la calle. Pero el que más he jugado sin duda es el Tortuga Ninja 2 de Nintendo, sí, que es una especie de adaptación del arcade de Konami. Y no he llegado a jugar a los beat'em up de Mega Drive, no he llegado a tocarlos. Pero me quedo con el Tournament Fighter de NES. ¿Y yo? Es lucha uno contra uno, el Street Fighter. De hecho, es uno de los pocos juegos de ese estilo, ¿no? Para NES. Tortuga, sí. Bueno, y para NES. Para NES en general, porque yo diría que el único, ¿no? Prácticamente, bueno, dejamos... No te olvides de la versión falsa de Street Fighter. Hombre, los juegos denominados ¡pah! Sí, claramente. Que un día haremos un especial al respecto. También podríamos hablar de Mortal Kombat 3 o... Sí, bueno, juegos que menciono aparte, sí. Bueno, si nos ponemos un poquito más quisquilloso, también podríamos hablar del Kung Fu este. Gear Kung Fu también. Pero bueno. Pero como hoy nos ceñimos a licencias, sí, la Tortuga Ninja es. Vamos. Me refería para. En esta afirmación, sí, que hemos dicho del único juego, el único juego de lucha, sí, propiamente dicho, en NES. Que en realidad sí. El único que se asemeja un poco más a lo que es el Street Fighter puro. Sí. Que Street Fighter siempre lo ponemos como el pilar, sí, fundamental, porque lo es. Pues sí, claramente. Y también me quedo con el de Super Nintendo. El de Super Nintendo también es un juego que he jugado y he rejugado en multitud de ocasiones. Y de ese juego sobre todo me quedo con las animaciones. Y el apartado gráfico de ese juego es espectacular. Sí. Es totalmente espectacular. A mí ese juego me llama la atención los gráficos y que tiene supers. Pero aún así me gusta más el de NES. No sé, me parece que tiene un toque ahí más curioso. No sé si será porque, como tú dices, que en NES no hay muchos juegos de este estilo. También. Entonces, pero me encanta el de NES y ese movimiento de Redder que era emulando a Kenshiro. Sí. Pegando hostias por todas partes, espectacular. Luego, más franquicias. Teníamos por ahí el beat'em up de los Power Rangers de Mega Drive. Grande. Había algunos juegos de estilo Street Fighter, pero me quedo con el beat'em up de la Power Rangers de Movie para Mega Drive. Una joyita, ¿eh? Te lo puedes pasar 20 veces, que te da igual. Excesivamente corto, pero es impresionante. Y, ¿qué más podemos...? Es que en la época de los 16 bits habían adaptaciones de todo tipo, o sea... Podemos igual ya alejarnos un poquito del mundo cinematográfico y centrarnos, por ejemplo, en el manga o en el cómic. Bueno, el cómic, mira, ahora que me lo has dicho, que no, se me ha ido a la cabeza. Marvel Superhéroes y X-Men Children of the Atom. No voy a decir los crossovers con Capcom, digo los juegos básicamente de licencia. Marvel Superhéroes, el arcade de Capcom de peleas. Yo el día que vi a Spider-Man reventando a Juggernaut y a Iron Man con el pedazo de cañón, casi se me cae el cielo al suelo. ¿Y cuando ya los cruzamos con Street Fighter, qué? Bueno, pues ahí ya es el síncope ya total. La verdad es que creo que son de los mejores títulos de lucha que pueden existir, y sobre todo los más divertidos, ¿no? De los que a día de hoy recordamos con especial cariño por gastarnos nuestros buenos duros, ¿no? En las recreativas. Eso sí. Como primer argumento esencial, y como segundo argumento por esas bestialidades de ataques, esos ultra combos, esos supers, esos kames, y volvemos a utilizar el término kame, claramente, que ocupaban prácticamente un 50% de la pantalla. Y ese sabor y ese gusto por la diversión, la diversión pura y dura, claramente. Cuando veíamos a Cíclope hacer su Optic Blast, que ocupaba toda la pantalla. Y cuando meros ataques que no eran supers ya eran rayiquicos que ocupaban una gran parte eran lo que podía ser un Shin Hadoken de Ryu. Totalmente. Era especial y era un ataque normal. El término rayiquicos también es un término se instaura. Cualquier tipo de onda energética emitida por un personaje que no sea de una dimensión muy grande, rayiquicos. Con ese sufijo diminutivo que le metemos ahí, que le dota de especial cariño, ¿no? Al término. Tiene un toquecito nuestro particular. Más juegos. Luego tenemos manga. Yo por mi parte voy a optar por el Dragon Ball Z Lapel du Destin de Mega Drive. Juego que yo creo que el más explotado de mi Mega Drive, porque vamos, con lo que me costó conseguirlo. Y bueno, el juego que todo fan estaba esperando, porque Mega Drive, las licencias de manga no son muy amplias, pero Dragon Ball clamaba al cielo que no la tuviera. Y apareció con Krilin. Que vamos, que era algo inédito porque era el sello distintivo de... Claro, porque teníamos los Butoden de Super Nintendo, que son los juegos que son brutales. Pero no entendíamos por qué Krilin no aparecía. Vale que en poderes ya no se podía asimilar a Goku ni al pero resto. Pero era Krilin. Era una cosa que decías, ¿cómo es posible que Krilin, que es uno de los personajes fundamentales de Bola de Drag, no aparezca? Realmente, el caso de la entrega de Dragon Ball para Mega Drive se podría considerar como una especie de refrito, pero sin connotación negativa tres títulos de Super Nintendo con Krilin. Sí, yo creo que es la caracterización perfecta. El diseño de gráficos es igual que el Butoden 2 de Super Nintendo, porque los muñecos son iguales, salvo los personajes que no se incluían en Super Nintendo, como podía ser Guineu, Rikum, el propio Krilin. Bueno, había alguno como la Cyborg, que sí que aparecía en una de las entregas, pero estaba totalmente rediseñado, ¿no? Para Mega Drive. ¿Qué vamos a decir? Para mí, una joya. Y sé que si Rafa Valencia me está oyendo, él piensa lo mismo, porque también le ha dado mucho a este juego. Pero luego tenemos la gran base de estos juegos, que es el Super Butoden 2 de Super Nintendo. Que es el juego de Goku, yo creo. Tú lo has dicho. Es el título estrella. Y Yo también me voy a quedar con la primera entrega de los Butoden, ¿eh? Sí, no, es juegazo. Menos la tercera, yo diría que bastante es la más bastante dantesca. La primera es un poco la que sentó las bases, ¿no? De pantalla partida. De pantalla partida, claramente. Y de los ataques característicos de cada personaje a nivel espectacular. Y esa interacción que podías hacer, ¿no? Sí. Pararlo, desaparecer. Algo muy prototípico, ¿no? De la saga. Y también me voy a quedar con el caso de Hyperdimension. No sé si lo recuerdas, ¿no? El título de... Sí, la cuarta entrega. La cuarta entrega, esa que se diferenciaba un poco de los anteriores, ¿no? Porque ya no aparecía la pantalla partida, era un rediseño de los personajes. Habían cuestiones novedosas como, por ejemplo, podías cargar los kames. No sé, habían personajes como te podías elegir a Vegeta claramente con la M. De malo. A Gotrunks, ¿no? En este, sí. O Gotenks, como queráis llamarlo. Abu pequeño. Eran personajes que no se habían... que en el momento eran totalmente inéditos, ¿no? En los juegos de Bola de Drag. Así que también era... Yo creo que es un título que igual es un gran tapado, no se le considera, también pero... costó su distribución que llegara aquí a España. Y ya también venía PlayStation y demás, y ya la gente... Pero sí, es un juegazo. Me recuerda también mucho a la recreativa de Bola de Dragón del Super Saiyan Battle o algo así, que también en plan así Street Fighter. Pero sí, son juegazos que siempre hay que probar. Y un juego que yo le tengo especialmente cariño volviendo al cine es el Jungle Cristal Trilogía. Oh, muy grande. De PlayStation y Saturn. Eso que... Tres juegos en uno, iba a comentar. Teníamos la primera aventura, que era el edificio, que era en tercera persona. Reventar todo lo que te saliera por en medio. Y al final de cada nivel tenías que encontrar una bomba y desactivarla. Y así, pues no sé si eran 50 y pico niveles. O sea, que no te vas a aburrir. Y juego complicado, ¿eh? Complicado. Sí, complicadete. Las batallas que se podían formar en los aseos de cada planta eran brutales. Teníamos el segundo juego, era el de la saga del aeropuerto, que era un como un House of the Dead, o sea, es decir, un juego de tiros en sobre raíles, también muy bueno. Que creo que podías utilizar la pistola de Namco, ¿no? De Time Crisis. Sí, valía perfectamente. Aunque el juego es anterior, pero valía perfectamente. Y el tercer juego, que era el más chungo, que era el de conducción, que teníamos que controlar las bombas distribuidas por la ciudad, basadas en la tercera película. Pero que ese juego, el que se le haya pasado, es un dios, porque vamos... Yo no he pasado más allá de la primera pantalla y no creo que me lo pase. Pero sí, es un clásico que hay que tener en PlayStation 1 porque es diversión pura. No le pidáis gráficos, que son lamentables hasta para su época. Y todo eso, pero es un gran juego. Y poco más, ya estamos a punto de terminar nuestro espacio de radio. Juan, si quieres apuntar a algunos jueguecitos más así de forma breve, yo, porque se quedan muchos en el tintero. Muy brevemente, y volviendo al tema manga, pues comentar un poquito Okuto no Ken, ¿no? Ahora que está de moda con la segunda entrega que salió hace muy poco. Pues también podríamos comentar ese Last Battle mítico, Last ¿no? Battle de Mega Drive. Que yo estaba ahí, digo, lo digo, no lo digo. Ese caso curioso de licencias, que aquí en Europa nos llegó sin ningún tipo de licencia, sin ningún tipo de nombre original de la serie. Pero aún así se disfruta. Sí, es un juego que, aunque realmente los que sean seguidores del manga van a contemplar, si juegan, que la historia es totalmente fidedigna. Únicamente cambian, pues, los nombres de los personajes. Los colores del pelo. Los colores, porque realmente creo que hasta los diseños son... Sí, es exactamente igual. Abarca el segundo arco de la serie, que es el de la saga de Shura y de Kaio. Pero vamos, de pe a pa, una especie de sistema de subir nivel, algo así como rol, por un mapa, y cada pantalla, pues, scroll lateral, derribar enemigos... La versión europea salen volando, en la japonesa revientan como Dios manda. Realmente es bastante lamentable la animación en esta versión, ¿no? En la versión PAL, ¿no? Porque parece que directamente con el ratón a la hora de programar el juego lo han expulsado y ya está. Cuando realmente la versión original explotan y revientan como debería ser. Pero bueno, es otro punto. Como hemos dicho, Mega Drive tenía muchísimos problemas y trabas con las licencias y Last Battle llegó también porque era de la primera jornada de Mega Drive por lo menos al mercado europeo teníamos que tener relleno, ¿no? Llegó como un juego, la portada la podéis ver, lamentable, no tiene nada que ver con el juego. Pero bueno, ya te digo, es un juego que yo tengo y a mí me encanta. Pero puedo comprender que haya gente al que no le guste ahora. De Okuto no Ken, tenemos el juego de PlayStation 2. Que es una auténtica joya, ¿eh? Está roto por todos los lados ese juego, pero es increíble, es súper divertido. Y nosotros estamos dándole mucha caña últimamente y la verdad es que es un juego que es una lástima que no llegara a aquí a Europa y no podamos jugar como hoy en día sí podemos con otras consolas que son multiregión. Juego totalmente recomendable, el Okuto no Ken de lucha de PlayStation 2. Igual, el único punto negativo que le podemos sacar a este juego es que la escasez, ¿no?, de personajes, ¿no?, teniendo en cuenta, sí, teniendo en cuenta lo que es el inmenso mundo tan rico de Okutono Ken, con esas tipologías de personajes realmente amplias, que realmente los que somos fans de la serie no lo llegamos a aclarar con todos los personajes que... Claro. Porque para hacer un árbol de todos los personajes que aparecen, ya te tienes que emplearle un tiempo considerable. Por lo tanto, hay personajes tan característicos que no se incluyen en esta entrega de PS2. Y otros que sí, y otros incluyen, que sobran. Sí. Pero bueno, dentro de lo que cabe, es un gran título y es un juego de lucha altamente recomendable. Pues nada, vamos a terminar ya con este juego y vamos a despedirnos ya de vosotros, porque ya nos piden paso nuestros compañeros. Nada, deciros que la semana que viene, en principio, estaremos también por aquí. No sabemos si con cambio de horario o no. Por ahora no nos adelantamos nada. Lo dejamos todo como está. Jueves a las 4:30, la cita, Radio Jove Elche. No, tampoco os podemos adelantar ahora mucho de qué va la temática. Seguramente hablaremos de juegos de serie B, que es lo que teníamos pensado hoy. Pero bueno, como estamos sufriendo una serie de reconstrucciones en el programa y demás, vamos a dejar un poquito esto al misterio. Y nada, os instamos a que aparezcáis por aquí la semana que viene. Ya sabéis que estamos para lo que queráis. Hasta pronto. Hasta pronto.